Muy conformes con la definición de las prioridades, que está absolutamente en línea con lo que son nuestras prioridades como Ministerio de Desarrollo Social y que además se enmarca en las prioridades de nuestro gobierno. De hecho, las tres prioridades más relevantes, como es el envejecimiento positivo, todo lo que tiene que ver con el abuso infantil y adolescente y la mala alimentación infantil, está en el marco del desarrollo de lo que tenemos que trabajar como región, tal como se habla nuestro intendente, que también lo hemos visualizado en cada una de las comunas y los territorios, que es una prioridad regional.